¿Alguna vez escuchaste las palabras como amor, paz, paciencia, gozo, fe, bondad, templanza, mansedumbre, discernimiento? Estos, amigos, son los frutos del Espíritu Santo. Pero ¿cómo los podemos obtener y cómo pueden ser una realidad en nuestra vida? ¿Será que por nuestra cuenta y esforzándonos pueden ser parte de nuestra vida? ¿O qué es lo que tenemos que hacer y a quién debemos recurrir para que esto sea una realidad en nuestra vida? Amigos, estamos en Código Abierto y el día de hoy estudiaremos este y otros temas más. Nuestro programa inicia así. Estamos en Código Abierto, amigos, y queremos darte la más grande bienvenida a nuestro programa como todas las semanas. Dios te bendiga muchísimo. Gracias por ser parte de nuestro programa. Queremos enviarte un abrazo ahí donde tú estés, decirte que te animes, ánimo. Dios está contigo y Dios es nuestro ayudador, nuestro sustentador, y quiere estar contigo y Él quiere derramar las más grandes bendiciones en tu vida. Y eso puede ser real ahora. Estamos ya en la lección número 7, ¿no? El título, El Espíritu Santo y el fruto del Espíritu Santo. Y esta semana tenemos amigos que nos han acompañado alguna vez, pero para los que no los conocen, se van a presentar. Álvaro, bienvenido a Código Abierto. Bueno, muchas gracias, Waldy, por la invitación que me dieron otra vez de venir, y especialmente para un tema tan interesante como es el de esta semana. Muy bien, bienvenido, Álvaro, a Código Abierto. Noemí, gracias por ser parte de Código Abierto. Bienvenida una vez más. ¿Qué tal, Waldi? Es una alegría nuevamente estar acá para compartir más y el estudio de la Biblia. Bueno, actualmente estoy trabajando en el SPA, SPA Servicio de Publicaciones Adventistas, y bueno, ahora estamos aquí para poder compartir más de la Palabra de Dios. Muy bien, y alguien que ya es de la casa, parte de nuestra familia, Pablo, bienvenido a Código Abierto. Gracias, Waldi. Realmente es un placer muy grande estar compartiendo la palabra de Dios y esta lección maravillosa como los frutos del Espíritu Santo con todos ustedes. Bueno, mi nombre completo es Pablo Lizárraga, yo soy teólogo, soy piloto de aviación también y actualmente trabajo como director de bienestar estudiantil en el Colegio Adventista Cochabamba. Muy bien, bienvenido, Pablo. Gracias. Amigos, vamos a abrir la palabra de Dios, vamos a estudiar, vamos a dejar que Él sea quien nos guíe en este estudio y por eso necesitamos orar y pedir su presencia en este lugar. Álvaro, perdón, dirígenos en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias, Padre, una vez más por esta oportunidad que nos das a cada uno de nosotros y poder aprender sobre los frutos del Espíritu Santo, Señor. Te pedimos tu dirección y que todo lo que digamos sea siempre para honra y gloria tuya. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amigos, nos vamos de lleno al marco temático preparado para el día de hoy. Gracias. La lección de hoy es del todo interesante. Seguimos estudiando acerca del Espíritu Santo y hoy veremos el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es la verdadera esencia de una vida cristiana. Ese fruto debe ser visto de manera integral. Nos muestra de qué modo la persona vive con Dios. Nos dice quién es la persona. El fruto del Espíritu no es algo que logramos meramente por esfuerzo humanos. Lo que producimos por nosotros mismos es como un fruto plástico comparado con una fruta real. Esto no es manufacturado. Crece a raíz de una relación con Jesús. De la lista que Pablo presenta en la palabra, diferentes aspectos de fruto yo quiero comentar. Por ejemplo, en primer lugar, el amor es apropiadamente el más importante, la más importante característica del fruto del Espíritu y permea hacia el resto de los frutos. Es, en cierto sentido, todas las demás cualidades mencionadas pueden ser vistas como aspectos del amor. Debido a que Dios es amor, la virtud cristiana más importante es el amor. El gozo. El gozo está basada en el fruto del Espíritu. Se enfoca en Dios y lo que Él ha hecho por nosotros. Y no está motivado por las condiciones circundantes. Como pueblo de Dios, debemos estar, ¿qué cosa? Siempre gozosos. La paz. La paz es más duradera que el gozo y llega como resultado al ser justificados por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Cuando estamos en paz con Dios, el Espíritu Santo nos guía a ser pacíficos y pacientes con los demás. Y hablando de paciencia, esto significa aguantar a otros o soportar ciertas características aun cuando no sean fáciles. Sin embargo, incluso en medio de las dificultades, no estamos solos. Dios nos sostiene por medio de su Espíritu Santo y construye en nosotros paciencia, una característica que es distintiva de los creyentes en los tiempos del fin. Benignidad es una palabra que se utiliza con frecuencia para describir la manera en que Dios se relaciona con su pueblo. Benignidad también está descrita como la forma en que deberíamos tratar a otros cuando fracasa, con benignidad. ¿Por qué no hablar de la bondad? La bondad es amor en acción. La bondad crece como un fruto del Espíritu también, incluye otros actos de bondad. Se muestra en obras prácticas realizadas con amor por los demás. Y casi terminando, concluyendo, mansedumbre. La mansedumbre no es debilidad, no es cobardía, ni falta de liderazgo. La mansedumbre es la expresión exterior de fe y la confianza interior, no en uno mismo, por supuesto, sino en el poder de Dios quien trabaja en nosotros. En el último aspecto del fruto del Espíritu está la temperancia o dominio propio. En este aspecto, antes de poder gobernar una ciudad, una comunidad o una iglesia, uno debe ser capaz de gobernar su propio espíritu. La verdadera templanza es poder controlar no solamente mi apetito o la bebida, sino también toda área de nuestra vida. En resumen, el fruto del Espíritu no es una característica natural del ser humano. Es el resultado de permanecer en Jesús, lo que produce un cambio sobrenatural en la vida de cada creyente. El fruto del Espíritu es evidencia de que tenemos una relación con Cristo profundamente y arraigada. Que Dios nos ayude a tener esos frutos en nuestra vida espiritual. Adelante. Después de ese marco temático impresionante de la lección, estamos listos ya para estudiar la lección número 7. El día de hoy nos toca estudiar acerca del Espíritu Santo y el fruto del Espíritu, ¿no? Pero para que nuestros amigos nos conozcan un poquito más y para romper el hielo y para que ustedes se suelten, ¿no? Noemí. Bueno, pues Waldy, la verdad es una alegría para mí apoyar en publicaciones de las cuales tal vez era uno de mis sueños poder estar allí. Qué bueno. Y bueno, muchas veces se preguntan en qué consiste publicaciones. Bueno, generalmente publicaciones es el que se encarga de poder distribuir la literatura para todo Bolivia, de una forma poder alimentar espiritualmente a los hermanos. Y bueno, tal vez si me gustaría comentarles algo durante toda la época que estaba estudiando en la universidad, porque yo también fui parte de la universidad, salí con la carrera de contaduría pública. Yo agradezco y tengo un gran cariño por el Ministerio de Colportaje. Muchos tal vez no tienen bien definido qué es Colportaje. Bueno, Colportaje es uno de los ministerios muy sagrados que Dios dejó para poder evangelizar mediante la página impresa. Entonces, si hay algunas personas que aún no saben qué van a hacer en sus vacaciones, colporten, porque colportar es llevar la palabra de Dios. Muy yo quiero introducir un poco lo que dice Noemí, y creo que es un desafío grande colportar. Saben, y uno no es profeta en su propia tierra. A mí nunca me ha ido bien colportaje. Yo reconozco, no es mi don, honestamente. Me encanta hablar con la gente, me encanta dilucidar temas, pero ¿saben que hacer el cierre es realmente un don? Y a mí me fallaba mucho. El cierre no lo conseguía. Me pasaba pero momentos hablando con la persona, ofreciéndole la publicación, y llegamos a un punto en el que se convertía como mi amigo y ya me daba cosas decirle, oye, cuesta tanto. Ya no podía ese punto. Entonces yo decía, bueno, te lo dejo. y si me lo pagas, amén, y si no, ya veremos. Salía con una deuda, así que yo dije, el colportaje no es para mí. Te felicito. Son experiencias, ¿no?, que pasa cada uno. Pero yo quiero hacerles otra pregunta más, ¿no? ¿Alguna vez ustedes, con mucho entusiasmo, no sé, compraron algo así de marca, algo que realmente querían tenerlo, ¿no? Qué sé yo, voy a mencionar un iPhone 7, un iPhone 8 que está por salir ahí, todo. Que lleguen a la casa, lo abran y que no funcione, ¿no? Y ahora me engañaron. ¿Qué pasó? ¿No? ¿Alguna experiencia? Bueno, Wally, hace ya unos años me pasó eso a mí. Y bueno, ahorré, me compré Sony Ericsson Play, se llama. Y fui a un lugar donde mis amigos me dijeron, ahí es más barato y te lo van a vender. Y era un lugar donde no te lo vendían con caja. Y no recibía factura, ni recibo, ni había garantía, pero era más barato. Así que dije, bueno, voy a ir ahí y me compré el celular. Llegué a mi casa, con la emoción yo no lo abrí, no lo revisé nada. Llegué a mi casa y ya en mi casa lo abrí y era solo la carcasa. Y ya te digo, fue un chasco terrible, ¿no? Y volví a ir al lugar y ya no encontré el lugar. Ya no encontré a la persona que me lo vendió. Y en el lugar me pidieron la garantía y no me dieron garantía. Me dijeron, traiga la caja para que se la devolvamos. Tampoco me dieron la caja. Así que, palabra sencilla, quedé chasqueado y perdí lo que había destinado por el celular. Exactamente. Lo estafaron aquí, ¿no? Me estafaron. O alguna vez, no sé, Pablo, si recibiste algún billete que era falso, ¿no? Y que uno ni se da cuenta, ¿no? Y simplemente cuando quiere hacer una transacción le dicen es falso. Y si es de un gran valor, ¿cómo quedamos? Me pasó una experiencia, no falso, pero justamente con un billete. Yo estaba en Sao Paulo y me quedaba un único billete de $50 que lo estaba guardando por una emergencia. Y de pronto tocó ir a cambiarlo. Entonces no hay las ventajas como tenemos aquí de la señora de la esquina que te cambia el billete sin problemas. Yo tenía que ir a una casa de cambio oficial. Perfecto. Y yo estaba nervioso porque la lengua, yo no hablaba portugués. Entonces yo llego al lugar y entrego el billete y me dicen, no te lo puedo cambiar porque está roto. Y me fijo y había estado un poco roto. Y era mi único billete que tenía para sobrevivir. Ha sido una cosa desesperante. De hecho, ¿y ahora qué hago? No era falso el billete, pero no lo aceptaban porque estaba roto. Entonces, ahí realmente uno entra en una desesperación absoluta, ¿no? Cosas de la vida. Correcto, ¿no? Y justamente hablamos de este tema para introducirnos al tema como tal del día de hoy, ¿no? Porque hay muchas cosas que Dios ofrece como verdaderas, cosas que solamente pueden ser frutos del Espíritu Santo, ¿no? Y que el ser humano muchas veces trata de tener estos conceptos, cualidades en su vida, ¿no? Pero al final, no van a ser de mucha utilidad. Alguna vez ustedes, no sé, me pasó a mí, probablemente en una tienda donde venden artículos, muebles, qué sé yo, vieron un frutero ahí, ¿no? Que se les hizo agua a la boca ahí al ver una fruta espectacular y cuando se acercaron era plástico. ¿Les pasó? ¿Te pasó algo así, Noemí? Sí, la verdad, una de mis frutas favoritas es la banana, de las cuales es una de las frutas que permanente todo el año siempre está ahí. Entonces, recuerdo cuando era pequeñita, fui al mercado y lo primero que yo hacía es buscar un plátano, una banana para poder compartir. E incluso en mi colegio también sabían vender, recuerdo, helados de plátanos. Entonces, esas cosas son unas que nos gustan, una fruta especial que cada uno de nosotros que tenemos. Muy bien, ¿no? Y se imagina, es que chasquea, ¿no? Sí. Llegar ahí y querer comer y de repente es plástico, ¿no? Sí. Plástico. Pero los frutos del Espíritu no son así, ¿no? Son verdaderos y justamente vamos a comenzar hablando de este tema. Voy a invitarles a que abran la palabra de Dios y nos vamos a centrar en esta primera parte en Juan capítulo 15, ¿no? Los versos del 1 al 11 nos hablan de muchos temas ahí, pero básicamente nos hablan de que tenemos que permanecer en Cristo. ¿Algún versículo que te llame la atención, Álvaro? ¿Algo para rescatar de esta parte? Bueno, a mí me llamó mucho la atención el versículo 5. Aquí Jesús hace una representación, ¿no? Primero que nada. Y sabemos que cuando Jesús hacía una representación era para dejar un gran mensaje y para que ese gran mensaje sea simplificado y aplicado en nuestras vidas. Aquí Jesús dice que nosotros somos los pámpanos, ¿no? Y para las personas que tal vez no entienden qué es un pámpano, yo entiendo por pámpanos que son gajos, ¿sí? son ramas que están vacías. El soporte, vamos a decirlo así, que no tiene nada, pero es un soporte, una rama. Que tiene que estar unido a algo principal. Exactamente. ¿No? Y el Señor se identifica a Él mismo como la vid, como el fruto, vamos a decirlo así. La vid que es el fruto de uva, como lo conocemos naturalmente aquí, ¿no? Y nos hace aquí una representación y nos dice que sin Él, nosotros no somos nada. Y hasta incluso estando en Él, nosotros tenemos que estar de una forma correcta con Él para que Él esté en nosotros. Y recién así poder tener los frutos, a los cuales vamos a estudiar, ¿no? Los cuales ya hemos estudiado esta semana. Muy bien, correcto. ¿Algo más que querías decir, Pablo? Algo interesante que me llama mucho la atención es el verso 10, que tal vez no tiene mucho que ver en realidad con lo que son los frutos, pero sí la esencia de lo que vamos a ver en esta lección. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como también yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El fruto final de todo es el amor. Pero no es el amor que nosotros comprendemos, que tenemos entre los seres humanos, el amor eros, sino es un amor diferente, ¿no? Es un amor filos, un amor diferente que vamos a ver ahora. Muy bien, amigos, estamos estudiando los frutos del Espíritu Santo. Y la primera condición para tener frutos es estar unido, la permanencia. En el siguiente bloque hablaremos y desarrollaremos todos los frutos del Espíritu Santo. Regresamos enseguida. Estamos de vuelta, amigos, en Código Abierto y estamos hablando acerca de los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Y la pregunta aquí entonces es, ¿cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Antes de comenzar a hablar de ellos, Noemí. Claro, en Gálatas 5:22 dice la palabra de Dios, mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Este es una esencia del cristianismo hoy en día, porque vemos que cada acción que nosotros reflejamos lo que Dios quiere para nosotros. Hay una parte también que menciona en San Juan, el primer secreto del cristianismo para dar frutos es estar con Cristo. Entonces, si no hay frutos, no estamos con Cristo. Es algo simple. Hago una pregunta, ¿no? ¿Será que la persona puede tener algún tipo de fruto si no está, digamos, que tomado de esa vid que es Jesús, que es el Espíritu Santo? ¿Podrá mostrar algún tipo de fruto? ¿Qué opinan, amigos? ¿Frutos buenos? No creo. Ah, ahora sí, qué cosa linda. Frutos buenos. ¿Quiere decir que también hay frutos? Claro, malos, frutos, ¿no? Malos, ¿no? ¿Qué cosa linda? Yo creo que si hablamos de frutos malos, tendríamos que ver Gálatas 5, lo que acaba de leer Noemí, e invertir todas esas palabras, ¿no? Invertir. Y ahí vamos a encontrar los frutos malos, ¿no? Correcto. Y vean lo que dice aquí también, segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 5, ¿no? Refiriéndose a los hombres de los postreros días, ¿no? Dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Es interesante, ¿no? Hay hombres que aparentemente van a mostrar amor, templanza, fe, bondad, pero ¿hasta dónde? Mira, Mateo capítulo 7, verso 17 dice, así todo árbol, todo buen árbol da buenos frutos, mas el árbol malo da malos frutos. Lo que acaban de deciros es interesante porque hay frutos buenos y hay frutos también malos. Y tenemos que ser muy, muy diligentes y estudiosos de la palabra de Dios para tomar justamente Gálatas 5 y entender toda esa descripción tan bonita que nos hace sobre cómo tiene que ser la persona que lleva los frutos buenos, porque también hay frutos malos. Hay que tener cuidado. Correcto. Pero es interesante, ¿no? Si nosotros nos acercamos a Dios de todo corazón y vamos a Él y permanecemos en Él, ¿no? Entonces, de repente, al estar unidos, vamos a comenzar a dar los frutos, dice, ¿no? Pero si estamos alejados de Dios, no sé, vamos a dar algún fruto, pero no sé de qué tipo, ¿no? Ahí es la clave, ¿no? Exacto. Y justamente vamos a empezar viendo, ¿les parece un poco acerca del primer fruto? El amor. Correcto. ¿No? El amor. Bueno, hay cosas muy interesantes aquí. En primer lugar, notemos que en el verso 22 de Gálatas capítulo 5, el primer fruto que aparece es el amor, ¿no? Y hay que verlo así, es como una escalera que uno va subiendo. Así son los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Y uno no puede llegar a la segunda escalera sin pisar primero la primera, y la primera es el amor. Uh-huh. Y ahora, Waldy, al hablar del amor es un tema muy profundo. En la facultad tocamos ya este tema en alguna materia. Muy bien. Y lo primero que nos enseñaron fue que existen tres clases de amor. Uh-huh. En términos griegos se le llama al amor eros, que el amor eros es caracterizado porque es un amor fugaz, que está ahí, es un amor que quiere algo y que cuando lo obtiene, el amor eros desaparece. Después está amor conveniencial. Exactamente. Que digamos que el ser humano tiene, ¿no? Es correcto. Me agrada una persona, digamos un varón, una señorita, entonces tengo ese amor que me sofoca, que no me deja dormir y que tengo mariposas en el estómago. Consigo ese amor y como que ya no hay mariposas. Ya no hay nada. ¿Sería así? Así, eros. Exactamente. Esa es una buena representación del pasional, amor. Entonces, ¿no? Pasional, entonces. Pasional. Interesante. Muy bueno. Y el otro amor que te comenté es el amor filos, ¿no? Que es ya, vamos a decirle así, es un amor un poco más serio, ¿no? ¿Y cómo se caracteriza este amor? Es entre hermanos y entre padre e hijo. Es un amor familiar, fraternal. Pero hasta incluso este amor fraternal llega a concluir en algún momento, ¿no? Se llega a acabar. Y hay muchos, hoy mismo en la sociedad uno lo puede ver, ¿no? Correcto. Chicos que están solos y que viven solos en la calle y que tienen padres, pero esos padres ya dejaron de sentir el amor filos por sus hijos. Y bueno, llegamos ya al último amor, ¿no? Que ya hablamos del amor ágape. Este, Waldy, es un amor que como seres humanos, en primer lugar, somos incapaces de sentir este amor, porque es un amor tan puro, tan perfecto, y como sabemos bien, nosotros somos seres imperfectos, ¿no? Y pecadores. Finitos. Y este es el primer punto por el cual no podemos sentir este amor. Y este amor es caracterizado netamente en Dios. Solamente es un amor que Dios tiene y un amor que Dios comprende, porque correcto, lo siente. ¿No? Te hago una consulta. ¿Este amor es entre Dios o para los hombres? Este amor es para los hombres. Qué lindo. Porque si quedara, vamos a hablar claro, el amor eros es egoísta. Uh-huh. El amor fraternal también es egoísta, ¿no? Porque es mi mamá, mi papá, mi hermano. Y no se puede sentir por otra persona porque que no es sea mío. Ajá. Ahora, el amor de solo Dios queremos lo nuestro. Es para nosotros, ¿no? Y es interesante que lo que nos dice Álvaro, que no es algo que nosotros podamos sentir, porque es una cosa de Dios para nosotros. Correcto. Qué regalo, qué hermoso regalo de Dios para nosotros. Exactamente, y de los muchos versículos que tiene la Biblia, Juan 3:16, ¿qué es lo que dice, no? Porque de tal manera amó, dice, Dios al mundo. Al mundo. Al mundo, ¿no? Que dio a su Hijo unigénito, ¿no? Para que todo aquel que en Él cree, requisito, no se pierda. Pero hay un requisito, sí. Para que todo aquel ¿qué cree? Porque ¿de qué sirve que Dios me regale ese amor? Y si yo no lo quiero aceptar y no creo, entonces quedo apartecito nomás. Y es correcto. Un requisito tan sencillo, no te está diciendo, bueno, el que se corte el brazo derecho. O que vaya de rodillas aquí. Exactamente, atento. El que camine de rodillas o el que se pare de cabezas tanto tiempo. No, es un requisito tan sencillo, ¿no? Creer a lo que como seres humanos lo hacemos tan rápido y tan sencillo, ¿no? Uno ve algo en la televisión y no sabe si es cierto, pero cree en eso. Así es, y justamente algo que decía Noemí al principio, ¿no? Era la permanencia, estar unidos. Y justamente es esto, ¿no? Cuando nosotros aceptamos ese amor de Dios y vamos a Él humildemente con un corazón contrito, entonces Dios nos abraza y nos puede hacer tener, ¿no? Los frutos del Espíritu Santo. O sea, es diferente amar a una persona fuera de Dios que con Dios. ¿No es cierto? Exacto. Es totalmente diferente, ¿no? Y bueno, a mí me gusta mucho, no sé si quieren abrir la Biblia, por favor, abramos. Primera de Corintios capítulo 13, ¿no? Es un capítulo espectacular. La preeminencia, ¿no?, del amor. La preeminencia del amor. Son varios versículos ahí, pero ¿cuál les llama más la atención? De todos los que dicen ahí, ¿no? A mí me gusta mucho cómo empieza, dice, ¿no? Si hablase lenguas angélicas, profecía, qué sé yo, y no tengo amor, soy como una lata, ¿no?, que puede sonar y nada más. Eso es lo que hace todo. A ver, Noemí, otro versículo que te guste ahí. Bueno, yo rescato del capítulo 13, el versículo 4, perdón, 11, que dice, cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Mas cuando ya me hice hombre, dejé a un lado lo que era de niño. Si retrocedemos el tiempo, muchas veces cuando nosotros somos pequeños, niños, vemos que tenemos un amor fraternal con nuestros amiguitos. Muchas veces cuando ya vamos creciendo, ese amor, esa convivencia con los amigos va desapareciendo. Y como dice, a veces solamente nosotros queremos para nosotros mismos, solo nosotros. Entonces podemos ver que el amor sobrepasa todo lo demás. Correcto. Muy bien. Y Álvaro, otro versículo que te llame la atención de este capítulo. Bueno, el versículo que a mí me llama mucho la atención es versículo 13, del capítulo 13. Y ahora permanecen la fe y la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Muy interesante aquí, Waldi, ver y darnos cuenta de que se enfatiza tres puntos principales, ¿no? Que es la fe, esperanza y el amor. Ahora, aquí, al igual que como lo leímos en Gálatas, hay escalones, ¿no? Y se centra en el amor. Muy dice bien. Que de estos tres el amor. ¿A qué se refiere este versículo? Que podemos tener las otras dos. Podemos tener fe y podemos tener esperanza. Podemos tener, pero esto no nos ayuda a llegar a Cristo y a ser salvos. Solamente con fe y esperanza no podemos ser salvos. Vamos a decirlo así, lo que canaliza esto hacia Cristo es el amor. El amor, muy bien. Y en este versículo, Álvaro, te hago la siguiente pregunta, ¿no? ¿A qué tipo de amor se está refiriendo de los tres que tú hablaste? Yo pienso que se está refiriendo al amor ágape, al amor perfecto, al amor que el Señor siente por nosotros. Ahora, si bien es cierto, como seres humanos no podemos sentir esto, ¿no? Pero hay algo que también es cierto, que el Señor nos conduce también a aprender un poco más de este amor. Y hago una pregunta, aquí en el verso 4, 5 y 4 al 7, que me gusta mucho, dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa en el mal, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. A mí me da la impresión que aquí ya no es ágape. Este es más tipo eros. Vamos a hablar de relaciones de pareja. Estamos hablando con jóvenes y para jóvenes. ¿Y qué joven no se enamora? ¿Qué joven no siente esas mariposas en el estómago? Y te está dando un consejo hermoso aquí. Te dice, oye, si tú amas a alguien, tienes que ser sufrido. No el hecho de ser sufridor o hacer sufrir. Ser sufrido significa soportar, ayudar. Te está hablando que tienes que ser benigno. Tienes que no tener envidia. Oye, ¿cuántas relaciones se acaban por la envidia? No tiene que ser jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. Cuidado, jóvenes, porque el texto bíblico es muy claro y es un consejo. No hagas cosas indebidos, no por el oscurito. Y sigue más. No se irrita, no piensa en el mal, no hace injusticia, más se goza ¿en qué? En la verdad. Entonces, yo creo que este verso enfoca y encierra esos tres amores. El resumen es el 13, porque ese es el resumen, donde dice, oye, tú tienes que llegar a esta perfección. Pero para sentir amor hay que tener este consejo, ¿no? y seguir con todo este consejo maravilloso. Correcto, ¿no? Y en algún momento en la Biblia también dice que Dios es amor. Es. Así, ¿no? Y si nosotros queremos producir amor como un fruto, tenemos que ir a la fuente, pues, no estar conectados, tomados de la mano de Dios cada día de nuestra vida, ¿no? Hasta incluso dice que el que no ha conocido el amor no conoce a Dios, ¿no? Correcto. Porque Dios es amor. Sí. Interesante, muy bien. Imagínense, solo estamos con el primer fruto, ¿no? Y imagínense, el tiempo está volando. Hay mucho, así que mucha tela que cortar. Exactamente, vamos a hablar ahora de tres, ¿les parece? Gozo, paz y paciencia. ¿Qué tal estos tres? Gozo, paz y paciencia, ¿no? A ver, Álvaro, ¿qué opinas de estos tres nuevos frutos que nos presenta aquí Gálatas? Yo creo que estos tres frutos moldean nuestro carácter. Gozo, paz y paciencia. Como seres humanos, la paciencia no se nos da mucho, ¿no? Somos seres impacientes, seres que no somos tendientes a esperar. Hablando del gozo, también como seres humanos no se nos da bien el gozo. Todo el tiempo estamos viendo las cosas negativas, ¿no? No nos gozamos por las cosas que nos vienen. Voy a ponerte un ejemplo. Si nos regalan algo, debe haber alguno que se goce y dice, bueno, gracias, ¿no? Pero dentro de él abre el regalo y dice, ucha, ¿por qué me regaló esto? Era que me regale esta otra cosa. Ahora yo me pongo a pensar otra cosa. ¿Cuánto el gozo de que, oye, te regalan algo y yo me siento gozoso que tú has recibido algo? Oye, qué bien que este ha recibido algo. ¿Tenemos esa capacidad de gozarnos en los demás? ¿O seremos tan egoístas de decir, puchi, ¿por qué no me dio a mí? ¿Y por qué a él y no a mí? Somos complicados los seres humanos. Con respecto a la paz, el concepto que tiene el mundo de paz, miren qué interesante, es el estado de tranquilidad o quietud, o el estado de no guerra. Eso te dice el concepto humano de paz. Uh-huh. Pero ¿qué te dice el concepto de Dios de paz? Shalom. Qué hermoso término hebreo que te diga shalom. Shalom, saludo. Shalom, salud. Shalom, armonía. Ese concepto de paz es el que nosotros tenemos que manejar. No el concepto de paz que te da el mundo que te dice es la ausencia de guerra. Oye, ausencia de guerra es paz. Qué limitado, qué coartado. Pero correcto, en cambio cuando tú dices shalom, qué maravilla. Por eso realmente este instrumento de la Biblia es poderoso, ¿no? Correcto, ¿no? Y hay justamente una parte, aquí, si tal vez puedo acotar. Por favor. Si vamos a Romanos 14, 17, que uh-huh, dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Uh-huh. Aquí nosotros podemos ver dos clases de gozo. El gozo que se enfoca a lo que Dios ha hecho por nosotros, como también el gozo humano que se enfoca solamente en las cosas terrenales. Ahí podemos observar y poder ver que hay dos clases de gozo, lo que Dios nos da o el gozo humano, de la vista humana. Correcto, y justamente aquí da un concepto de gozo, ¿no? Dice, el gozo es la reacción del amor a la bendición de Dios y su gran misericordia y perdón. O sea, ¿te imaginas qué es lo que tú mereces, Álvaro? No, si analizas tu vida y todo lo demás, solamente las cosas que has hecho el día de hoy, ¿no? Pero para Dios, si tú vas a sus pies arrepentido, es borrón y cuenta nueva. ¿Puedo hacer una pregunta, ¿no?, al panel? Buenísimo. Se ha hablado de dos gozos. Yo quiero hacer la pregunta. ¿Cuál es la diferencia del gozo que te da un ser humano y la diferencia del gozo que te da Dios? ¿Habrá diferencia? Yo pienso que eso se responde netamente con las cualidades de Dios, ¿no? Y es que el gozo del ser humano es pasajero. Bueno, te gozas porque Él te ayudó y ya pasó, ¿no? En cambio, recibiste un regalo. Ajá, exactamente. Y ya acabó, ¿no? Pero en cambio el gozo que te proporciona Dios es eterno. Y está siempre ahí y te acompaña. Qué lindo concepto de definición. El gozo que te da el ser humano es finito. Llegó, lo disfrutaste o medio lo disfrutaste y acabó. En cambio el gozo que te da Dios es infinito. ¡Qué cosa maravillosa! Amén. Amigos, estamos hablando de los frutos del Espíritu Santo. En el último bloque, enseguida, seguiremos con más tela para cortar. tal, mis amigos de Código Abierto? Nos reencontramos en este sector donde te informamos lo que Nuevo Tiempo tiene para ti. Muchos de nosotros hemos escuchado las palabras: te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si somos bautizados, las hemos escuchado justo antes de que el ministro nos sumergiera en el agua. El Espíritu Santo tiene un papel crucial en la vida de los creyentes. En el estudio de este trimestre podremos profundizar más el inmenso don que tenemos en él. Al estudiar la obra del Espíritu Santo, veremos el Espíritu Santo y la Palabra, la divinidad del Espíritu Santo, el Espíritu Santo y la Iglesia, la obra del Espíritu Santo, entre otros. Además, profundice el estudio de la Biblia con el curso La Biblia Habla. Solicítalo de manera gratuita en la Iglesia Adventista más cercana a tu casa o ingresa a encuentroeniglesia.org o entre en contacto con nosotros en www.nuevotiempo.org. Ahora sigue en compañía de Waldi y Código Abierto. Estamos de regreso y estamos en Código Abierto, amigos. Estamos hablando acerca de los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Todavía nos falta algunos más para aprender, ¿no? Solamente con uno podríamos pasarnos un programa entero, ¿no? Pero tenemos que estudiarlos todos ahora. Y la invitación está ahí para que tú, amigo, investigues, abras la palabra de Dios y te dejes guiar por el Espíritu Santo para ahondar más en este conocimiento que te da la palabra de Dios, ¿no? Vamos a hablar ahora acerca de benignidad, bondad y fidelidad, ¿no? A ver, Noemí, ¿qué tal estos conceptos? ¿Qué te llaman la atención? ¿Qué es lo que te dicen para ti? Benignidad, bondad y fidelidad. Si vamos al libro de Efesios 5:9, dice: porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Si vamos a la palabra bondad, la bondad también tiene otro significado, que es amor. En la palabra de Dios dice bondad, Dios es amor. Entonces, cuando vemos que esa bondad nosotros reflejamos a las personas, es reflejar también el amor de Dios. Entonces, es un lindo versículo también. Muy bien. Y Álvaro, benignidad, bondad y fidelidad. A mí lo que me llamó mucho la atención es fidelidad, ¿no? Y es un tema muy, muy peculiar, la fidelidad, ¿no? Y vuelvo a un punto central, y es de que como seres humanos somos bien volubles. Y al ser bien volubles, quiere decir que no somos tendientes a ser fieles. Y es algo tan peculiar que hay temas tan, tan sencillos a los cuales sí somos muy fieles. Te pongo un ejemplo, y como hombres vamos a entender esto, y es el fútbol, ¿no? Nosotros somos fieles a un equipo. No importa lo que pase, no importa qué tan mal esté, no importa si está descendiendo, somos fieles a un equipo. Hasta podemos decir que el equipo nos hace sufrir tanto, pero seguimos siendo fieles. Pero aquí llega un punto que nos hace pensar mucho, ¿no? ¿El Señor nos hace sufrir? No. El Señor siempre quiere lo mejor para nosotros como sus hijos. Y a pesar de que Él nos da amor, que Él nos perdona y nos promete la vida eterna, muchas veces no somos fieles al Señor. Correcto, ¿no? Porque justamente fidelidad tiene que ver con fe, dice, confiabilidad, ser digno de confianza. Y son unas cualidades que si uno ve ahora en la sociedad, está desapareciendo, ¿no? Qué interesante esto. Si no fuera por el fútbol, eso ya hubiera desaparecido, ¿no? Mansedumbre. Wally, Álvaro, Noemí, ¿qué nos dice esta palabra, mansedumbre? Algunos piensan que es debilidad, ¿no? ¿Será que es debilidad o falta de carácter? ¿Un manso será alguien que tiene falta de carácter o falta de liderazgo, tal vez, el manso? ¿Cómo será? Un cobarde, capaz. Un cobarde, ¿no? Sí. Algunos pueden asociar este término con eso. Yo creo que el término mansedumbre es un término acuñado por Cristo para referirse a las personas que tienen una cualidad de ser humano. Yo creo que el manso es una persona que puede identificarse contigo. El manso es una persona que puede condolerse contigo. El manso es una persona que puede entender tu sufrimiento y dolor y poderte ayudar desde su perspectiva también. Por eso creo que es una cualidad del Espíritu Santo, la mansedumbre. ¿Qué sería lo contrario a mansedumbre? ¿Qué creen que sería lo...? Porque a veces no tiene que acuñar el contrario para encontrar realmente el sentido. si decimos que la mansedumbre también es un fruto del Espíritu Santo, entonces entendamos, para tener mejor clara la idea, ¿qué sería lo contrario a mansedumbre? ¿Qué creen? Tal vez una persona que reacciona, ¿no? Un reaccionario. Sin pensar, ¿no? Fosforito. Un fosforito. Correcto. Es un término muy nuestro, un fosforito. Impaciente también. Un impaciente. Una persona que no aguanta, que no soporta, que a la mínima estalla. Entonces, ahí podemos entender cuál es el manso. Y volvemos al término acuñado en nuestra lección. No es una persona débil de carácter, no es una persona poco líder, más bien todo lo contrario. Entonces, un manso, el que es manso realmente tiene un fruto del Espíritu Santo maravilloso. Correcto, ¿no? Y es algo interesante lo que dijo usted, Pablo, refiriéndose a que muchas veces la humanidad le da a este fruto, lo hace ver como si fuera algo malo, ¿no? Pero si nosotros leemos, y yo encontré un versículo en Proverbios, capítulo 6, versículo 32, y dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y que el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Lo que vemos aquí es que puede ser que para el mundo una persona mansa sea una persona que no es líder, que es defectuosa, pero para Dios es una cualidad muy importante. Y Él valora más a una persona que tiene mansedumbre, que tarda en airarse, que tarda en reaccionar ante las cosas malas. Valora más eso que a una persona que ha conquistado una ciudad. Correcto. A mí me gusta mucho el concepto que nos trae la lección, ¿no? Dice así: mansedumbre es la expresión, ¿no?, hacia el exterior de lo que hay en el interior. Y esto no puede ser sino solamente el poder de Dios. Vean ustedes, ¿no? Cuando realmente yo estoy seguro de que estoy caminando con Dios, o sea, mi actitud frente a los problemas, dificultades, decisiones, etcétera, etcétera, va a ser distinta, ¿no? Alguien dijo alguna vez: se puede estar derrumbando el mundo a tu alrededor, pero uno está firme, confiando en las promesas de Dios. Ahora una consulta. ¿Todas estas cualidades que estamos analizando podrán ser características acuñadas de un ser humano? ¿Podrán ser? Y ponemos ya, y cuando hablo de ser humano, hablo sin Dios. Porque hay que referirnos siempre a Dios, mis queridos, ¿no es cierto? Entonces, todas estas características, ¿será que yo, porque soy una persona intelectual, soy un científico, un hombre acaudalado, ¿será que yo puedo conseguir todas estas cualidades? Mansedumbre, paz, gozo, benignidad, bondad. ¿Será que lo puedo hacer? Yo te puedo responder de la siguiente manera, ¿no? No sé si están de acuerdo conmigo, ¿no? Ustedes conocen, ¿no? Esto puede ser original, ¿no? Pero también puede existir una copia, ¿no? Y nosotros en nuestro mundo vemos que hay películas piratas, discos piratas, billetes falsificados que tienen todo aparentemente real, verdadero, pero sabemos de dónde proceden, ¿no? Entonces, hay ciertas cualidades que el ser humano se puede esforzar por tener, ¿no? Y aparentemente puede demostrarlo, pero si no está tomado de la mano de Dios, no está conectado a la raíz principal que es Cristo Jesús, aquello no sirve de nada. Regresamos a lo que decía Primera de Corintios, ¿no? Yo puedo hablar de profecía, puedo hacer cosas, ayudar a mi prójimo, puedo tener las mejores intenciones, pero si no tengo amor, es decir, si no tengo a Dios en mi corazón, esto de nada me sirve. Es muy interesante lo que dijiste, Waldy, porque el mundo nos ofrece una versión barata, vamos a decirle así, una versión pirata de lo que el Señor nos ofrece, ¿no? Te voy a poner un ejemplo, hablando ya de mansedumbre, ¿no? La mansedumbre que nos ofrece el Señor tiene la cualidad de todos los frutos del Espíritu Santo, que son eternas, ¿no? Ahora, la mansedumbre que nos ofrece el mundo es caracterizada en una persona, así vamos a hablar de un punto de vista psicológico. Aquella persona que es mansa, es tranquila, le vienen todos los problemas, pero es caracterizada porque llega a un punto en el que explota y lo bota todo. Y esas son esas personas que a veces están en la calle sentadas en su auto y tú lo ves que abre la puerta, va y le pega a la persona que está al frente y se arma un alboroto. Son personas mansas que tienen la mansedumbre que el mundo ofrece, que llega un momento en el que explota y ellos tienen que sacar todo lo que han estado aguantando, ¿no? Muy bien. Y para terminar, ¿no? Porque ya el tiempo se nos va. Hay un fruto más, dominio propio, ¿no? ¿Qué es para ustedes dominio propio? A ver, Noemí. Bueno, dominio propio es muy difícil porque A veces la lección mencionaba acerca de cómo nosotros tenemos la selección de nuestros alimentos, la temperancia. A veces nos es muy difícil educar a nuestro apetito. Si vamos en el aspecto de nuestra alimentación, entonces ahí Dios nos aconseja de poder tener un dominio propio en cuanto a nuestra alimentación. Entonces, para mí ese concepto, bueno, va basado en la temperancia de la forma de una alimentación correcta. Muy bien. ¿Algo más, Álvaro? Es muy atinado lo que ella dijo al referirse a dominio propio como temperancia, porque es lo que es, ¿no? El dominio propio es la temperancia. Correcto. Y también es muy atinado lo que ella dice al decir que como seres humanos es muy difícil. Y como un dato curioso, para crear un hábito bueno es más difícil. Por ejemplo, tú tienes que hacer 3 veces algo mal, levantarte a las 9 de la mañana. Lo haces 3 veces y tu cuerpo lo hace parte del organismo. Ya de ahí en adelante te vas a levantar a las 9 de la mañana porque está mal levantarse a esa hora, pero tu cuerpo se adaptó. Pero para levantarte a las 5 tienes que hacerlo hartísimas veces para que tu cuerpo se acostumbre a un buen hábito. Y es muy difícil esta parte del dominio propio. Muy bien, ya estamos llegando al final, ¿no? Queremos dejarte este tiempo, Pablo. Tenemos 2 minutitos ya para terminar el programa y el tiempo ha volado. Así que necesitamos que tú hagas un resumen completo y un llamado. Realmente vemos que los frutos del Espíritu Santo son muy amplios, son muy diversos. No es algo acuñado naturalmente en el ser humano. No es algo que por naturaleza podemos expresar. Pero vemos que la raíz de todo es el amor. ¿Pero amor en qué? Amor en Cristo. Amor fincado en que ese Jesús es la base para que nosotros podamos estar conectados a todos esos dones maravillosos que da el Espíritu Santo. Hay un texto muy corto, pero que realmente es muy poderoso en cuanto a su simbología y en cuanto al mensaje que nos da. Está en Filipenses capítulo 4, en el verso 13, que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si yo tengo debilidad de carácter, si yo no soy manso, si yo no tengo amor, si yo no tengo todas estas cualidades acuñadas en 1 Corintios 13, pero como ser humano me entrego a Cristo. Pido que el Espíritu Santo sea el que me da la fortaleza. Pido que el Espíritu Santo sea el que me muestre lo que está mal en mi vida. Creo que todo lo voy a poder, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Joven, señorita, si tú confías en ti mismo, te aseguro que no vas a llegar a ningún lado. Todos los dones descritos aquí son para ti, pero son para ti como un regalo que el Espíritu Santo quiere traer a tu vida. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Señor mi Dios, oye mi clamor. Hoy tengo tantas cosas que decir. Hoy siento un gran dolor, mi corazón derramo a ti. Yo tengo tantas, tantas cosas que vencer, mas no consigo escuchar tu voz. Necesito la certeza de que tú me acompañas. Escucha esta oración, dale fuerzas a mi corazón, hazme comprender que estás a mi lado, oh Dios, yo solo quiero. Quiero que me protege tu calor. Quiero sentir que me proteges con tu calor. Amigos, después de esa parte especial tan bonita que hemos tenido en nuestro programa, vamos a agradecer a Dios por todas sus enseñanzas, pero sobre todo vamos a agradecer por los frutos, que es un regalo del cielo, que pueden ser una realidad en tu vida y en la mía. Vamos a orar. Noemí, por favor, dirígenos en oración. Oremos. Querido Dios, te agradecemos, Padre, después de haber estudiado un poco más de tu palabra. Señor, en la palabra encontramos muchas cosas de las cuales podemos aprender y poder compartir con las personas. Padre Santo, hemos estudiado en esta semana los frutos del Espíritu Santo. Permite que nosotros podamos reflejar ese amor que tú sientes también por nosotros, compartir la bondad, tener y practicar el dominio propio, Señor. Ayúdanos cada día a poder ser muy diferentes a las personas que a veces no conocen de ti. Te agradecemos y te pedimos que nos acompañes siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, de esta manera hemos llegado al final del estudio de la lección preparada para el día de hoy, ¿no? El Espíritu Santo y los frutos del Espíritu. La siguiente lección, no te puedes perder. Si esta te gustó, la otra va a estar mejor, ¿no? Los dones del Espíritu Santo. Desde ya, una invitación para todos ustedes. Álvaro, gracias por ser parte de Código Abierto. No, muchas gracias a ustedes una vez más por haberme invitado y estar aquí y poder compartir con ustedes cuáles son los verdaderos dones que el Espíritu Santo, perdón, los verdaderos frutos que el Espíritu Santo tiene para nosotros. Muy bien. Noemí, gracias por haber aceptado la invitación. Waldy, nuevamente muy feliz de poder compartir las enseñanzas de la Biblia y también formar parte de la familia de Código Abierto. Gracias. Pablo, Dios te bendiga muchísimo. Waldy, gracias nuevamente por la invitación. Solo sé la recomendación, 1 Corintios 13, que sea un hecho mandatorio en tu vida. Amigos, haz del estudio de la Biblia tu primer trabajo, cada día. Solamente así vas a poder tener los frutos que hemos estudiado el día de hoy. Dios te bendiga muchísimo. Gracias por ser parte una vez más de Código Abierto. Nos encontramos en nuestra próxima edición. Bendiciones.